Radio Universidad de Occidente, en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, presentan Momentos de la Historia. Juntos recordando nuestro pasado. Fechas, personajes y acontecimientos se escuchan en la voz de nuestros invitados. En Radio Universidad de Occidente se vive la historia. Bienvenidos. Bienvenidos a Momentos de la Historia aquí en Radio Universidad de Occidente 820 AM. Les saludo en nombre de mis compañeros Víctor Espinosa, René Cardona en controles de cabina al aire y mi nombre es Humberto Serrano en la producción y conducción de este espacio. Le invitamos para que nos acompañe y se quede con nosotros y juntos hagamos un viaje a través de la historia, a través del pasado, de las fechas más importantes de nuestro país México y en esto que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, muy importante, con motivo del 96 aniversario de la invasión a Columbus, Nuevo México, en los Estados Unidos, por parte de las fuerzas del general Francisco Villa, un 9 de marzo de 1916. Y es en Momentos de la Historia donde recordaremos esta charla, esta plática, en la voz del doctor Rubén Osorio Zúñiga, quien nos comparte sus experiencias, sus investigaciones, en lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana en Chihuahua, la División del Norte y el general Francisco Villa. Esta plática que sostuvo el doctor Rubén Osorio Zúñiga, allá en el municipio de San Francisco de Borja, con habitantes de este bello municipio, donde nos habla de las causas y todo lo que conllevó a esta invasión a los Estados Unidos, a Columbus, Nuevo México, en este 95 aniversario de este acontecimiento dentro de la Revolución Mexicana. Vamos a recordarlo aquí en Momentos de la Historia en Radio Universidad de Occidente 820 AM. Bienvenidos. ¿Qué fue lo que pasó? Les quiero dar una visión muy general de lo que sucedió. Guardamos los mexicanos en la memoria algo de que Pancho Villa atacó a los gringos en un pueblo llamado Columbus. Pero no sabemos por qué, cuál era la circunstancia de ese momento, cómo una persona catalogada en los Estados Unidos de bandido, de sanguinario, de mujeriego y tantas cosas que le han achacado a Villa, algunas medianamente ciertas, otras son una bola de embustes, se haya atrevido con un grupo de 480 hombres a atacar un pueblo que tenía guarnición del ejército de los Estados Unidos. ¿Cómo fue posible eso? Entonces, tenemos que recurrir a la historia y resulta que muchos historiadores nos han platicado un montón de cosas que no era cierto. Que quería saquear el pueblo de Columbus, que necesitaba armas, que necesitaba municiones, que quería cobrarles a unos comerciantes que le habían vendido parque falsificado, etcétera, etcétera. Afortunadamente, los documentos, tanto mexicanos como americanos, están ya fluyendo con una rapidez extraordinaria. Los archivos de los Estados Unidos se están abriendo a los investigadores. Nosotros podemos ir sin ninguna cortapisa, sin ningún obstáculo, podemos consultar los archivos americanos. Y permítanme que les diga algo que a mí nunca me ha gustado, que los americanos tienen en su archivo más de nuestra historia que nosotros aquí en México. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de los documentos. No la tenemos. En los municipios es una verdadera tristeza ver que los archivos están en la cárcel o ya los quemaron o los tiraron, etcétera, etcétera. Entonces, recurrir a los archivos americanos, que son de puertas abiertas. Yo me he cansado de ir a archivos gringos, que además me han preguntado ni siquiera cómo me llamo, si soy mexicano o soy gringo, que nada. A mí me reciben y quiero copia de esto y me la dan y a veces ni me las cobran. En ese sentido son muy abiertos los archivos americanos. Entonces, cuando yo me pongo en contacto con estas personas de Cuauhtémoc, les digo, bueno, ustedes traen un proyecto para ir ahora en marzo a Columbus. Bueno, pues a mí se me ocurre que lo primero que hay que hacer es tratar de recobrar en la memoria histórica el asunto de dónde Villa le da el esquinazo al ejército americano, en la cueva del Coscomate. ¿Por qué sé que es la cueva del Coscomate? Porque hubo un muchacho llamado José María Jaurrieta, que era hijo de unos abogados de Chihuahua, que anduvo con Villa entre 1916 y 20, y nos deja escritas sus memorias, que aquí las traigo, copia del original, que se llama 6 años con el general Villa. José María Jaurrieta, firmado en Matamoros, Tamaulipas, en agosto de 1952. O sea que estos papeles ya tienen más de 100 y pico de años. Y el primer capítulo se llama La Expedición Punitiva. Yo de esto ya le di una copia a mi amigo Lascano, porque él va a escribir un artículo en México Desconocido sobre lo que encontremos mañana. Traigo otra copia de las principales capítulos para el maestro, que se oriente como aquí está mencionado claramente que el Javilla llegó con dos hombres, primos de él, llamados Bernabé Cifuentes y Joaquín Álvarez, los dos primos de él. Sé por qué era primo de Álvarez, pero no sé por qué era primo de Cifuentes. Me dará favor de investigar, Bernabé Cifuentes. Y llegan a San Francisco de Borja, luego llegan aquí a Santana, y de ahí se dirigen a la Sierra de Santana. Ellos la describen muy bien, y ahí Villa le está diciendo a Jaurrieta cómo fue que estos dos hombres los subieron a la cueva con la ayuda de unas cuerdas y una cobija, que hicieron una como parihuela, y los subieron. Y ahí están de escondido, ve pasar por abajo las columnas de soldados americanos, que no lo pueden encontrar. Ahora también yo sé otra cosa. Los americanos venían en varias columnas siguiéndolo desde Columbus. Ahorita les digo cómo atacó Columbus, pero al llegar aquí a una parte que se llama Cieneguita, el rancho, es un rancho. Esto está tomado del mapa de Tompkins, es la pasta que se rompió, y aquí está el mapa muy... ¿Está grande aquí? Sí, esto lo sacamos en grande. Y aquí tenemos una copia, voy a tratar de explicarles. Miren ustedes. Aquí está El Paso, aquí está Columbus y aquí está Palomas. Tanto Columbus como Palomas están separados de la línea, no están pegaditos. ¿3 kilómetros? ¿Cuántos? 3 kilómetros. No más. Ahorita estarán a 3. Pero entonces estaba Columbus casi a 5 y Palomas como a 8. Sí. Y ya eran como 12 kilómetros. Entonces, ahorita les digo cómo llega ahí y ataca. Toda una hazaña, como quiera que se vea, es toda una hazaña. No era fácil llegar más o menos donde estaba acampado Villa, al norte de Bachíniva, para evitar los pueblos dominados por los carrancistas. Entonces, aquí está Bachíniva. Aquí está la hacienda de San Jerónimo. Ahí estaba acampado Villa. Se va a Cruces. Y de Cruces cruza el ferrocarril y hace una vuelta enorme por la sierra así para evitar los pueblos dominados por los carrancistas. Recorre a caballo más de 350 kilómetros escondiéndose de los carrancistas para que no lo detecten. De todos modos lo detectaron y los gringos sabían que andaba cerca. Después de que atacó Columbus, podemos seguir la ruta de escape por la línea verde. La línea verde va de Palomas a Ascensión, a pasa cerca de Casas Grandes, llega a Colonia Dublán y se sigue a Galeana, al Valle de San Buenaventura, a Cruces, y aquí da vuelta por Namiquipa, y él sigue este lado, este curso tortuoso, y al llegar a Guerrero, atacan Guerrero, y una bala perdida le pega en la tibia, en la pierna. Acá el Villa se la rompe. Entonces fue un balazo que lo incapacitó porque no podía caminar. Además se le infectó y eso dio al traste con todos los planes que quería de encender un conflicto más grande para que los Estados Unidos se encendieran en una guerra aquí en México y no pudieran, Carranza no pudiera solidificar su gobierno. Él pensaba que con los americanos aquí en México él se iba a convertir en el líder nacional de una guerra de guerrillas contra los gringos. Y casi lo logra, si no ha sido por ese desgraciado balazo, todavía estarían los gringos aquí perdidos, entre los cañones. Pero de aquí de Guerrero, la huida de Villa toma tintes dramáticos porque ya trae encima a por lo menos 4 o 5 columnas volantes americanas muy bien armadas, con muy buenos caballos. Traen apaches, seguidores güeyeros, y andan 2 o 3 días atrás de él, y además con los colaboradores carrancistas, y además el ejército carrancista que tenía otros 10,000 hombres. Entonces, nada más tenemos que hacer una pequeña suma. ¿Cuántos soldados andaban persiguiendo a Villa. 10,410 gringos y alrededor 10,000 mexicanos soldados. ¿Para qué lo querían? Lo querían agarrar para matarlo. Las canciones dicen que querían, los gringos querían a Villa vivo o muerto, ¿sí? No, señores, ahora tenemos informes del Departamento de Estado que la orden secreta que los gringos le dieron a la expedición punitiva fue: no queremos a Villa de ninguna manera más que muerto, mátenlo como un perro y ya, se acabó el asunto. Y entre ustedes recordarán, yo creo que algunos de ustedes sabrán, que en el Departamento de Inteligencia de la Expedición Punitiva venía un mayor que después se hizo muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, el general Patton, era ayudante de Pershing, era un gringo alto, muy arrogante, muy americano, muy sajón, que despreciaba mucho a los mexicanos. Entonces, de hecho, Patton mata a varios mexicanos porque tenía el gatillo alegre, ¿verdad? Veía unos, parecían de lejos, como ahora les dirían, si andan en Irak matando árabes, pues aquí andaban matando mexicanos, ¿no? Y Patton mata a varios, los veía de lejos y los agarraba de tiro al blanco hasta que los mataba. Entonces, cuando se traen a Villa herido, este pedazo de aquí a San Francisco, aquí está San Francisco de Borja, ya es una percepción épica, ya le vienen pisando los talones, Villa traía mucha fiebre, venía casi inconsciente, y ya lo agarraban, ¿sí? ¿Cómo fue que le dieron el esquinazo? De alguna manera, las columnas que lo persiguieron hasta la Cieneguita recibieron informes que aquí en San Francisco de Borja había una fuerte fuerza federal mexicana. Entonces se dieron vuelta porque no quisieron confrontarse. Y se dieron vuelta y se fueron atrás de la Sierra de Santana. Se fueron por aquel lado cuatro columnas y aquí siguió una columna americana al mando de un mayor de apellido Dodd, que es el que pasó por abajo de la cuerda. Y se fue derecho hasta Santa Cruz de Padre Herrera, y lo perdieron, se les quedó ahí en la cueva como 2 meses, curándose de la muerto de hambre, tenían nomás un poco de arroz, y tenían que bajar por agua a un arroyo. Es, como quiera que se vea esa persecución y ese escondrijo, fue algo fuera de lo común, fuera de lo habitual. Y eso de darle el esquinazo a un ejército de más de 10,000 hombres que traía artillería, traía infantería, traía caballería, traía una brigada sanitaria con médicos, enfermeros, hospital, traían cuerpo de ingenieros, traían 8 aviones para perseguir a Villa y no lo pudieron agarrar. Como quiera que veamos esa acción, yo leí por ahí en un libro que escribió un doctor Puente, que si las leyendas del Minotauro, las leyendas que hay en otras partes del mundo, no existieran, las habíamos que inventar, porque esto estimula la imaginación de las personas. Los niños deben saber eso en las escuelas, que hubo un mexicano que cuando tuvo todo en contra, no se rindió, y siguió peleando y se escondió, y cuando todavía andaba con muletas, lo trepaban a un caballo, y ya estaba listo para seguirle a la guerra, y siguió la guerra 5 años, ¿verdad? Si eso no es una hazaña, pues perdóname, yo no sé dónde. Y por eso, la historia de Villa, nos guste Villa, lo que haya hecho de bueno o de malo, nos guste o no, se convierte en leyenda. Y no a todo mundo le es concedido en el siglo XX y ahora en lo que va del XXI, convertirse en leyenda. Solo las personas que merecen convertirse en leyendas, se convierten. Y Villa todavía más va más allá, se convierte en un mito, ¿verdad? Ya le cuelgan cosas de más y de menos, ¿verdad? Entonces, esta historia del ataque a Columbus, que se inicia la madrugada del 9 de marzo de 1916, yo le estoy platicando el final, que no lo encuentran. La situación internacional se complica con la batalla de Carrizal y las tropas gringas reciben el mensaje de que reculen hasta Colonia Dublán, a San Buenaventura y Colonia Dublán. Entonces ya se quedó Villa muy lejos abajo. Villa, cuando ya puede caminar, los gringos tenían informes que se iban a reunir en un pueblo de Durango que no sé dónde está, San Juan Bautista, ¿dónde quedó? Nunca llegó Villa a San Juan Bautista, se fue a Torreón de Cañas, ahí fue donde, cerca de Canutillo. Ah, pues se reúne en la hacienda de San Juan, Torreón de Cañas, está muy cerca de Canutillo. Ahí es donde se reúne con sus tropas y viene otra vez a la guerra. Entonces, ¿cómo es que empieza esto? ¿Por qué el general Villa ataca a los Estados Unidos? ¿Cómo se le ocurrió una empresa tan tan descabellada? Había una guarnición de aproximadamente 350 hombres en Columbus y había ametralladoras, que aquí entre nosotros les puedo decir que la ametralladora ya era un arma muy avanzada para 1916 y era el arma más peligrosa y más letal, ni la artillería era tan peligrosa como una ametralladora. Cuando Villa iba el día anterior, se reúne con su estado. ¿Cómo? Hoy se llama Cuernos de Chivo. Ahora se llama Cuernos de Chivo, sí. El día anterior Villa se reúne con su estado mayor, ahí cerca de la frontera, y habían agarrado prisionero a un negro que trabajaba de cocinero en un rancho ahí por Boca Grande, que era un rancho de unos gringos, y lo agarran. Y se lo llevan a Villa, y entonces Villa le pregunta que si hay guarnición americana en Columbus, y le dice que sí. ¿Cuántos son? Pues cerca de 400. Y la única pregunta que le hizo Villa, ¿tienen ametralladoras? Sí, dijo, varias ametralladoras. Entonces Villa reúne a sus soldados ahí junto a la frontera para decirles que él quiere cancelar el ataque. Porque dice, la presencia de ametralladoras cambia todo esto, porque les vamos a pegar a los americanos hasta que no saquen las ametralladoras. En cuanto las saquen, nos van a barrer y vamos a perder mucha gente. Entonces, de los jefes que llevaba Villa, llevaba uno de Namiquipa que se llama Candelario Cervantes. Y ese se le puso de fierro malo. Le dijo, ah, no, general, ya nos trajo usted hasta aquí, vamos a darle a los gringos. Entonces se discuten y Villa los trató de convencer, miren, vamos a perder mucha gente, mejor vámonos y los atacamos en otra ocasión. Ah, no, ya que estamos aquí, ahora nos cumple. Y pues otra vez Villa hace una cosa muy extraña, pide su parecer y su votación, votan si van a atacar Estados Unidos y por unanimidad le dicen que sí. Ya ve, general, bueno, dijo, pues conste que ustedes quieren, pero luego no me echen la viga si perdemos mucha gente. Villa perdió 60 hombres en el ataque a Columbus, allí en el pueblo, que eran muchos, que los americanos mueren 17 nada más. De 17 a 60 hay mucha diferencia. Sí. La diferencia fueron las ametralladoras. Que mientras los americanos no pudieron sacar esas armas, el ataque tuvo éxito. En cuanto las sacaron, el ataque fracasó y tuvieron que salirse corriendo. Sí. Entonces, ¿dónde estaba Villa cuando decide atacar a los Estados Unidos? Les voy a decir dónde estaba. ¿Alguno de ustedes conoce el rancho de la familia Murga en las montañas de Huerachi, en la Sierra del Perico, al noroeste de Chihuahua? ¿Alguien ha estado allí? Sí, es muy cerca de Majalca. Por este lado de arriba, sí, Palacio. Por donde está Majalca, a 10 kilómetros hacia el poniente, está el rancho de la familia Murga, del general Juan Murga. Yo tuve la suerte de ser vecino de un nieto de él y allí sacamos muchas historias, atamos muchos cabos sueltos. Villa, derrotado en Celaya, derrotado en Agua Prieta, es donde se derrama el vaso, porque cuando iba rumbo a atacar Agua Prieta, que estaba Plutarco Elías Calles, que de militar tenía lo que yo de obispo, ¿verdad? Era malísimo militar, Plutarco Elías Calles, y cuando van rumbo a Agua Prieta, le alcanza un mensaje que los Estados Unidos acaban de reconocer al gobierno de Carranza como gobierno de facto. De facto quiere decir de hecho, ¿sí? Ya es presidente reconocido por el gobierno de los Estados Unidos. Auditores de Radio Universidad de Occidente 820 AM, estamos aquí en su espacio Momentos de la Historia, donde estamos recordando el 96 aniversario de la invasión a Columbus, Nuevo México, por parte de las fuerzas del general Francisco Villa. En esta plática, en esta charla, del doctor Rubén Osorio Zúñiga, gran historiador, investigador de los temas que tienen que ver con la Revolución Mexicana y este gran líder y guerrillero como lo fue el general Francisco Villa. Continuamos. ¿Cuál fue el resultado concreto de ese reconocimiento? Que cuando Villa ataca la población de Agua Prieta, los americanos, el gobierno americano, Cuando llegaron los americanos es su gobierno. Habían dejado pasar 6,000 carrancistas en el estado de Coahuila por Piedras Negras, por ferrocarriles americanos que atravesaron Texas, Nuevo México y Arizona a reforzar la guarnición de Agua Prieta. 6,000 hombres armados, y los gringos les dieron más municiones, les prestaron dos grandes reflectores antiaéreos, les dieron energía eléctrica, de modo que cuando Villa atacó en la madrugada del, que sería el 2 de noviembre de 16, los carrancistas lo estaban esperando con reflectores, bien armados, con nichos de ametralladoras rodeados de alambre de púas, y allí no pudo el general, y le mataron muchas gentes. Todos sus planes se le trastornaron. ¿Cómo sabemos esto? Que poquito antes de irse a atacar Agua Prieta, el general Villa se detiene el 8 de enero, un poquito antes de 1916, en la hacienda, en el rancho de Luz Murga, y ahí tiene una junta con sus oficiales, entre los que iba un general Ocaranza, y ahí una hermana del general Murga llamada Blasa, y eso está en mi libro Pancho Villa es desconocido, está toda la entrevista con Blasa Murga, que tenía 15 años y ella andaba coqueteando entre los generales villistas, porque le gustaban mucho los uniformes. Y a mí me dijo, allí en una terracita que tenía la casa, pusieron una mesa, sacaron unos mapas, y ahí estuvieron planeando atacar a los Estados Unidos. Y yo le dije, oiga, no, atacar Columbus. No, me dijo, yo nunca oí la palabra Columbus. Los oí hacer planes para atacar a los Estados Unidos. Y luego, pues, yo los oí y ahí estuvieron discutiendo mucho. ¿No se acuerda usted de alguno de ellos? ¿Quién estuvo allí en esa junta? No, pues eran varios, eran mis hermanos fulano, mengano, Ramón, Aurelio y Juan. Y ahí estuvieron haciendo que se iban a ir planes para atacar a los gringos. Digo, ¿no se acuerda usted de alguno de ellos? Sí, hijo. Había un güero muy alto, muy guapo, que a mí me gustaba mucho. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, general Ocaranza, Eduardo Ocaranza. Cuando ella me dijo esto, a mí casi me da el colapso, porque yo sabía que el general Ocaranza era un carrancista, era huertista, que había sido gravemente herido en Torreón, y el general Villa, que llevaba un tren militar, hospital, muy avanzado, da orden de que lo atiendan, ahí le salvan la vida porque le había destrozado el maxilar la bala. El general Ocaranza, de agradecimiento con el general Villa, se une a sus fuerzas y estaba en Huerachic esa vez, ahí estaba, yo sabía que ahí había estado el general Ocaranza. De modo, cuando esta muchacha me dice, ahí estaba un general Ocaranza, dije, pues fue cierto, pero ¿por qué no mencionaban Columbus? Pues sabrán ustedes que Villa no iba a atacar Columbus. Ahora en los archivos americanos encontramos que iba a atacar un pueblo de Texas cercano a Presidio. Y la única población importante que hay ahí es Marfa, está muy lejos. Shafter, que era un mineral. Allá iba a atacar Villa, ¿sí? Pero en el camino se le deserta un coronel Julián Pérez con 20 hombres. Eso fue a fines de enero y no los logran agarrar. Y Villa estaba fúrico y tiene que cancelar el ataque a Shafter, porque dice, si llegamos a Texas, nos va a estar esperando el ejército americano. Y ahí lo cancela. Se regresa a Bachíniva, a San Jerónimo, y está esperando una oportunidad mejor que se presenta casi inmediatamente, a fines de febrero, más o menos estos días. Les voy a leer cómo el genio militar general Villa resolvió el problema. Aquí en Cruces dividió a sus tropas en varios grupos, a los que puso al mando a varios de sus principales jefes. Iba una guardia de avanzada donde iba el coronel Candelario Cervantes, ese que les dijo que era en Amiquipa. Y ahí iban 80 hombres que llevaban como exploradores a Cruz Chávez, el hijo del famoso Cruz Chávez, el héroe de Tomochic. Era villista, y es más, lo hieren gravemente en Columbus y muere en la ascensión. Él va en la avanzada. Exploradores y guías, y también van algunos hombres del coronel Sisto Valenzuela, que era de Palomas. Ahí van 80 hombres hasta adelante. Y luego cada, entre 750 y 800 metros, viene el segundo grupo, que era un grupo de mulas, con 15 mulas, 10 cargadas con carne seca y 5 con maíz para las tortillas. O sea, no dependían de los ranchitos, ellos llevaban que comer. Y las vacas que fueran matando en el camino. Y como apoyo, un grupo de hombres del teniente coronel Eligio Hernández, en total 80 hombres. Y luego cada 700 hombres iban. El coronel Nicolás Fernández con 60 hombres, el general Villa con su estado mayor y su escolta y la bandera, porque llevaban la bandera mexicana, con aproximadamente 80 hombres. El general Pablo López, de aquí del charco, con 100 hombres, el general Pedrosa con 40 hombres, y finalmente cerrando esta columna, el general Francisco Beltrán, que era llamado el general de los indios, con 125 hombres. Un destacamento del general Beltrán iba de la retaguardia con órdenes de ejecutar a cualquiera que quisiera desertar. En total, 485 hombres. Una maniobra quijotesca de atacar a los Estados Unidos con 485 hombres, se redujo a 480, y todavía tuvo que superar Villa, que no quería, y le ganaron. Dijeron, ahora atacamos, y atacaron. Pero bueno, pues atacamos. Y le entraron. Entraron, cruzaron la frontera. Sí, claro que sí, sí. Entonces cruzaron la frontera hacia la medianoche. Se penetraron en Texas a unas 8 o 10 millas al poniente de Columbus. No iban a cruzar ahí en la frontera, era una locura. A 10, 15 kilómetros hacia el poniente. Cruzan, pasan la vía del ferrocarril y se van derechito. Llegan a una loma que se llamaba Loma Cutz. Y ahí hace un alto, ya está en la orilla del pueblo. Y ahí el general Villa les da instrucciones, y lo primero que hace es que asciende a general, al coronel Nicolás Fernández. En territorio americano lo asciende a general. Y luego les dice que vamos a pegarles a los gringos por todo lo que han hecho en contra de nuestro país. Y viva México, y parten los hombres imbuidos de un espíritu de venganza. O sea, yo como veo la cosa, es que la guerrilla villista va a castigar a los gringos por metiches en nuestros asuntos. Eso es lo que va a hacer Villa. Va a castigarlos porque, entre sus motivos principales, él tuvo informes de que los Estados Unidos y Carranza habían firmado un pacto secreto que vendía prácticamente la patria y la ponía en manos de los americanos. No se pudo comprobar eso, pero Villa tenía eso en mente, y los gringos querían la Bahía Magdalena, querían el control de los ferrocarriles, querían poner un hombre de los suyos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, otro en Hacienda y otro en Gobernación. Total, que querían poner hombres a su disposición, marionetas, para manipular este país. Cuando Villa se entera que él rechaza esas proposiciones que le hicieron en Guadalajara, cuando Villa se entera que Carranza recibió toda esta ayuda, dijo, pues ya sé, Carranza sí firmó eso que a mí me proponían. Carranza está vendiendo a la patria, ¿sí? Y entonces Villa se hace depositario de defender la soberanía nacional. Mucha gente con la que yo he tratado este asunto no creen, por más que les enseño los documentos, mire, aquí están. Villa le manda cartas a generales de Sinaloa. ¿Dónde está el joven de Sinaloa? Pues le manda al general Flores, le manda una carta diciéndole que paren la guerra, que tenemos que unirnos ante el ataque de los americanos, pero ya nadie le hace caso. Villa ya había perdido la guerra y ya nadie. Para la facción carrancista, Villa ya era un perdedor y ya no se podían hacer tratos con él. Y muchos americanos pensaron que Villa no tenía los redaños suficientes para atacar una guarnición de los Estados Unidos. Y el día que atacó, tuvieron que aceptar que sí tenía, ¿sí? Y les causa 17 muertos, incendia un hotel, una tienda, etcétera, etcétera. Pero más que todo, la Unión Americana, ustedes pueden consultar los periódicos, y la sorpresa pasó a estupor. ¿Cómo un bandido, un griser, un don nadie, ¿verdad?, se atreve a cruzar la frontera y atacarnos a nosotros, somos el pueblo escogido? Porque los Estados Unidos tienen la mentalidad de ser un pueblo escogido por Dios para liderar al mundo, y así estamos ahorita, todavía estamos así. Entonces, Wilson, el presidente Wilson, dijo, bueno, ni él pudo, que era pacifista, no quería la guerra, ni él pudo detener esa oleada de indignación. Entonces, ni Wilson pudo parar. Dijo, lo menos que le puedo dar al pueblo americano es darle el gusto que mando unas fuerzas para que persigan y capturen a Villa, vivo o muerto, y dispersen su banda para que no vuelvan a ser un peligro. Y eso es lo que él autoriza, y eso es lo que se pone en la prensa. Pero ya para salir la punitiva, cuando se agrega Patton, hay una circular del Departamento de Estado que es secreta y que apenas hace unos 10 años se publicó por americanos. La orden de asesinar a Villa como fuera. En inglés usan un modismo que es termination with extreme prejudice. No tiene sentido para nosotros. Quiere decir exterminio con prejuicio extremo. A mí no me dice nada ni a ustedes. Pero en el slang del servicio secreto americano quiere decir mátenlo como un perro y no fallen como sea, pero mátenlo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta información y vemos cómo los Estados Unidos le arrojan una fuerza exagerada al general Villa encima para matarlo, y cómo hace esta huida épica y que no lo pueden agarrar y viene a esconderse aquí en una cueva donde estamos, oigan, pues es algo digno de recordarse, yo digo que sí. Es más, se me hace muy tarde, ya van casi 100 años de que pasó esto. Y no se hace nada aquí, ¿sí? Debemos rescatar esto. También yo venía platicando en el autobús con los compañeros visitantes, que les digo que yo veo un acto simbólico en la resistencia de Villa en la cueva esta del Coscomate, un acto de resistencia al imperialismo americano, por lo siguiente. Si ustedes revisan la historia de Latinoamérica, van a encontrar una gran cantidad de ocasiones en las que el ejército de los Estados Unidos ha invadido países de Latinoamérica, ni siquiera sin declararles la guerra. Llega el ejército, pum, y mata y bombardea y todo así. Y como no tenemos la fuerza para contestarles, ¿sí?, nos quedamos con la estaca dentro. Tenemos que hacer, y yo tendría que hacerlo yo, una revisión bien completa para ver cuántos países y cuántas veces nos han invadido sin declaración de guerra, para servir sus propios fines, que son de controlarlos. Ahora ya no necesitan invadirnos, nos controlan con la economía, ¿sí? Ahora son soldaditos verdes de a dólar, ¿no? El más barato para ellos. Entonces, así veo yo la cosa. Que el general Villa aquí en esta cueva se convierte en un símbolo para Latinoamérica de resistencia en contra de los americanos. Yo así lo veo, no sé si estoy exagerando, pero creo que sería un buen punto a explotar de que por fin un mexicano, a pesar de haber perdido la guerra, no se rindió. Y en un país donde no ganamos ni al fútbol, ni al tenis, ni al básquetbol, no ganamos nunca nada, tener una persona que haya hecho esto y que en un municipio tan perdido del estado de Chihuahua, tan escondido como es esto, haya logrado eso, a mí se me hace mucho, señor presidente. Claro que sí. Tenemos que buscar la manera de ir a las escuelas y decírselo a los niños, pues miren. Además, la fama de Villa por todo el mundo sigue creciendo. Mientras más lo atacan, más grande lo hacen, ¿sí? Ahorita el general Villa sigue siendo conocido en todo el mundo, el país que ustedes me pongan, ¿sí? Y llegamos al final de este espacio, Momentos de la Historia, aquí en Radio Universidad de Occidente, 820 AM. Hemos escuchado esta interesante charla, hemos recordado esta plática del Dr. Rubén Osorio Zúñiga y recordando el 96 aniversario de la invasión a Columbus, Nuevo México, en los Estados Unidos, por parte de las fuerzas del general Francisco Villa, un 9 de marzo de 1916. Esperando haya sido de su agrado, me despido en nombre de mis compañeros Víctor Espinosa, René Cardona en controles de cabina al aire. Mi nombre es Humberto Serrano en la producción y conducción de ese espacio. Hasta entonces. México, tienes en el corrido mexicano la epopeya y el recuerdo de tus héroes que vertieron su sangre en los campos de batalla para darnos la libertad que gozamos. Tienes en Francisco Villa al más fiel exponente de la virilidad azteca y en una delita la belleza y dignidad de la mujer mexicana, Por eso en tus notas se cantan los lauros de tus héroes revolucionarios. Llegamos al final de su programa Momentos de la Historia. Radio Universidad de Occidente, en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, presentó Momentos de la Historia, un viaje a través del pasado recordando las fechas, personajes y acontecimientos más importantes de nuestro México, en Radio Universidad de Occidente. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta entonces.